amigos, los bandoleros del sur de Chile. ¿Cómo dice? Quiero, tú me miras y sé que te quiero. Verde y alma.